ofrendas urbanas. Me voy a quedar acá para siempre. Jueves, 20 horas. Espérame ahí. Me dijo Víctor que empezaste hace poco con los vinilos. Sí, estoy como loco. ¿Qué, compras mucho? Bueno, lo que puedo. Es un presupuesto y yo no gano muy bien. ¿Qué sos, chepibe? Trabajo en un estudio contable. Hago un poco de todo. Ayudo a llevar los libros, ingreso datos. Bueno, sí, hago de chepibe también. Hago los pagos, llamo a los clientes. Mm. Yo tenía hijos. Tenía una colección importante, pero me rayé y los reventé a todos por monedas. ¿Y te pasaste al CD? Nah, está muerto el CD. Esto lo mató. El MP3. Acá adentro tengo más música de toda la que hay en esta habitación, sin polvo y sin ruidos. ¿Los de Hamil los tenías en vinilo? Todo tenía. ¿Sabés qué tenía? H2G. No. ¡Tapa blanca no, tenía! ¡Oh! Lo vi en Mercado Simple, piden hasta 500 mangos y lo tenés que ir a buscar a Capital o pagar el envío. Sí, yo lo debo haber vendido un proporcional de 10 pesos. Pero bueno, hace tiempo. A ver, permiso, voy a hacer mi aporte y voy a poner uno de estos tornillos, ¿eh? ¿Vos sabés por qué Víctor no vende algunos de Hamil? ¿Cuál no te quiere vender? Los importados, esos no los quiere largar. Le debe costar desprenderse de los discos en general y se ve que a esos les tiene un cariño especial. ¿Pero que son de él los discos? Claro, ¿qué pensaba? No, yo pensaba que compraba y vendía. No, locura. Esta es su colección personal. Por eso le cuesta desprenderse. ¿Vos pensás que estos discos nosotros los escuchamos toda la vida? Nos vieron crecer. ¿Sabés las horas que pasábamos en esta cueva dándole vueltas a las cosas estas? Sí, sí, me imagino. No, no te imaginás. Este era un lugar sagrado para nosotros. Éramos sacerdotes y los discos eran nuestros objetos de culto. Antes de comprar, pregúntame a mí, ¿eh? Yo estos discos los conozco como si fueran míos. Te puedo decir cuál tiene problema y en qué tema y en qué momento del tema te hacen saltar la púa. Oh, bueno, gracias. De nada. Soy el Osito y escucho Ofrendas Urbanas. Lo que escuchábamos era un fragmento de La Edad de Oro y quienes nos acompañan aquí son Walter Jacob, que se encarga de la dramaturgia, la dirección y es parte del elenco, Agustín Mendila Arzu, dramaturgia y dirección, y Pablo Sigal, elenco. ¿Es así? Así es. ¿Cómo así le va? Es. Bienvenidos. Bienvenidos. Un poco pasados por agua, pero... ¿Qué es lo que estaban haciendo? Esa es la tercera escena de nuestra obra, que, bueno, la contamos un poco. Es básicamente, transcurre en Mar del Plata. Víctor, que es un hombre de unos 35 años, ha decidido desprenderse de su vieja colección de discos, que él atesoró, digamos, en... Vinilos. En sus vinilos. Y bueno, con un amigo estaba a punto de comenzar un emprendimiento comercial. Y a su cueva llega este joven, que interpreta a Pablo, que está interesado en comprar los discos. Los discos están todos a la venta, menos aquellos de Peter Hamill, que es el músico que los dos adoran, y es, digamos, es lo único que el personaje de Víctor no está dispuesto a largar de aquella época, digamos. Claro, el personaje de Víctor es un coleccionista medio random, como cualquiera de los que coleccionamos, pero Hamill tiene todo, tiene la colección completa. Y este tipo cuando llega, bueno, ve eso y no lo puede creer porque son discos infrecuentes de ver y más en Mar del Plata. Más en Mar del Plata y justamente se interesa por esos, justo por aquellos por los que se interesa son los que este hombre no quiere vender. Y que yo que no vi aún la obra y intuyo que detrás de esto hay algo, sí. Más allá de esta historia, ¿no? Porque es una historia que puede... Muy reconocible, ¿no? Claro, puede ser interesante seguramente y son todos elementos reconocibles como dice Fer, pero ¿qué hay detrás de esto? Y hay dos fanáticos. ¿Puedo saberlo? Por lo pronto. Está bien. Obvio. Hay un autorretrato de dos fanáticos de Peter Hamill, eso seguro, que somos Agustín y yo. Y ahora Pablo me parece que está... No, no. Me defino fanático. Me gusta, pero no. Pero nada, Peter Hamill es un músico inglés muy de culto que... ¿Y Van der Graaf Generator también les gusta? Porque sí, pues, a mí me pasa con algunos solistas que me gustan, pero no me banco su banda. Es el ejemplo de Paul Weller, que me encanta, pero de Jam no me banco. Es que me parece que Paul Weller es mejor que de Jam, sí. Pero acá, acá nos gusta Van der Graaf Generator también. Yo sabía que esto iba a suceder. Yo quería hablar de la obra, pero se enfrentan podríamos llegar un par de melómanos que, bueno, era inevitable. Sonamos. Anda, Fer, anda. Yo me voy, chicos, los dejo. Hablen de música. Pero bueno, nada, en la obra hay discos, se ven los discos, recién pasaron ustedes Talking Heads, en la obra se ven los discos de Talking Heads en las baterías. Él se compra un disco de Talking Heads. Pero evitamos hablar compulsivamente de música, que es la trampa de la obra, ¿no? Uno podría empezar a hablar de música únicamente y chau, te olvidás de que estás haciendo teatro. Lo mismo que está pasando acá. Exacto. Claro. Tratamos de hacer teatro. Y acá tratemos de hacer radio y no aburrir a la audiencia, ¿no? A mí me pasaron dos cosas cuando vi la obra en los primeros 5 minutos. Esto que Paul detectó rápidamente, que es... Estos son ellos, pensé. Dije, estos son ellos, no sé, haciendo catarsis, riéndose de ustedes mismos. Bueno, no me voy a poner... La psicóloga del programa ya dará su opinión al respecto. Y en los talentos también, digamos, que eran dos personajes medio atrapados por los razonamientos lógicos. Y también me pasó, digamos, los vi a ustedes reflejados en esos personajes, obviamente con algunas tintes teatrales, ficción, ¿no? Me imagino. Pero inmediatamente, bueno, quise saber si existía, perdón, me van a odiar con lo que digo, si existía realmente Peter Hammett, o si era un elemento de ficción. Pobre Jamie. Sí. Digo, es inevitable que esto surja. Ustedes se conocen hace mucho, trabajan juntos, son como el dúo dinámico del quehacer teatral. Somos la dupla. Son la dupla. Pablo me está pidiendo que digamos lo que decimos. Que no lo digamos, pero bueno, yo lo voy a decir igual. Nosotros nos conocemos desde que nacimos, porque nuestras madres... Yo leí eso y se los iba a preguntar porque queda lindo esa nota. Pablo, aceptalo. Es una nota de color. Mi mamá y la mía se paseaban con las panzas. Pero lo pueden decir ustedes cuando lo presentan y listo, así ya no lo digan. Y que no lo digan ellos. Le da vergüenza. Él se siente avergonzado. Está podrido de escuchar. Siempre queremos, viste, está esta cosa de, bueno, que vengan los actores, así hablan ellos también. Bueno, hagamos la terminamos hablando ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cuándo? Cuando nació Agus. Claro. Que nació 4 meses, 3 meses. No, bueno, un poco la pregunta era eso. Conociéndose tanto, digo. Sí. Habiendo compartido gustos, circuitos, ¿no? De cine, de teatro. ¿Es inevitable esto, digamos, que surjan estos temas donde uno puede imaginar que son ustedes reflejando un poco lo que vivieron? ¿O es una elección, digamos, concreta de vamos a hablar de esto? No, es una... Sí, me parece que lo que pasó fue, nosotros hicimos una primera obra que por algún motivo era un poco autobiográfica, ¿no? Y nosotros no nos propusimos cuando hicimos esa obra convertirnos en la dupla, ¿no? Ese tipo de giladas, ¿no? Nosotros escribimos esa obra porque era lo que teníamos ahí entre manos. Y después nos dimos cuenta de que como pasa siempre y como nos gusta a nosotros pensar que debería pasar con el trabajo de los artistas, que es que uno va como armando una especie de procedimientos creativos y de sí, cosas. Sí, que va más allá de las obras. Y que va más allá de las decisiones, uno no sé qué. Entonces encontramos que cuando nos juntamos a trabajar, medio que lo que nos sale es eso. Igual una escritura que tiene más que ver por ahí con el recuerdo y una que tiene como un componente documental fuerte y que después se organiza en un plan dramatúrgico, pero que tiene un como manantial la vida de nosotros. Sí, bueno, se alimenta de una experiencia común, digamos. Claro. Que son en los años 90, Hamill vino a la Argentina varias veces. Nosotros cada vez que venía íbamos a verlo, lo esperábamos a la salida, le rompíamos las pelotas, autógrafo, foto, todas esas cosas de las cuales en la obra estamos continuamente hablando. Claro. Entonces la obra tiene un montón de cosas y de frases y cosas que son un poco documentales, son cosas que nosotros hemos dicho o alguien ha dicho de nuestro entorno en algún momento de la vida. Exacto. Y de hecho la obra tiene esta fuerza documental, la sigue teniendo, por ejemplo... Hay un hombre que vive en La Plata, que es el Negro Maidana, que es un gran amigo, que es alguien que no nos conocía, se enteró que la obra existía, es muy fanático de Hamill, vino a ver la obra. A la salida nos esperó, estaba así como totalmente... Señor, ¿ustedes grande, lo nombran en la obra? ¿O pero, lo claro, claro, pero lo nombramos después de conocerlo, digamos. Porque entonces, originalmente nosotros estrenamos en el Rojas, y en la época en que empezamos a ensayar la obra... todavía no estaba del todo escrita. Entonces, yo todavía no actuaba, en el elenco estaba Alberto Ajaca. Y en la obra hay una grabación donde se escucha una cinta que ellos piratearon en un recital de Hamill, que se escucha a Hamill tocando, y las voces de los personajes que están gritando ahí entre el público. Y ahí quedó obviamente grabada. Adulterado, ¿no? Nosotros agarramos una grabación y la adulteramos, le pusimos la voz de esto, que dice, ¿qué dijo? Porque Hamill está hablando en inglés. Bueno, entonces la cuestión es que ahí se escucha la voz de Alberto. Y cuando yo lo reemplacé a Alberto, no tenía sentido volver a grabar con mi voz, sino que quedó la voz de Alberto ahí. Entonces, desde tuviste que grabar la voz toda la obra. No, digo, desde que conocimos a este negro Vanidana, que vino, que es un fanático del Hamilton total y se muere por la obra. Desde entonces, yo digo, y esa es la voz del negro Maidana, cada vez que suena la voz de Alberto. Claro. Ese sos vos, le dice a Ezequiel. Y después dice, y ese es el negro Maidana. Entonces, nada, si aparecen jamileros, puede que sean nombrados dentro de la obra. Bueno, todos los jamileros que nos estén escuchando y quieran ser nombrados, jamileros. Llamen ya. Jamileros. Chicos, vamos a ir una tanda, porque si no nos dan un hachazo en la nuca y volvemos. Va a seguir charlando con ustedes. Por favor. Si nos permiten. Claro que sí. Y seguimos aquí con elenco de dirección de La Edad de Oro. Y que a mí me pasa mucho esto. Yo no soy un tipo de teatro. Y viene la gente acá y digo, tengo que ir a ver la obra. Y la verdad que veo obras porque las obras que veo son porque viene la gente acá y... Vos sos el que dice, tengo que ir a verte. No viene nunca. No, es mentira. No, es verdad eso. No es verdad. Igual La Edad de Oro la tenés que ver y si la quisieras ver, ¿a dónde la puede ver? En el Kafka, los sábados a las 23 horas. El Kafka es Lambaré 866, enfrente acá de Erla. Ah, aquí nomás. Estamos acá. Saquen con anticipación porque se agotan, les va muy bien. Es un éxito que ha girado por el mundo, podemos decir. Que ha participado por el país, que es un todo mundo nuestro país. Así es. Ha obtenido premios. ¿Hace cuánto que está la obra de cartel? Buenas críticas. Son 3 años ya. Ah. O sea, No es poco. Bueno, y como siempre a nuestros invitados, antes de darles la despedida oficial, les pedimos una ofrenda urbana, que todos ya saben muy bien de qué se trata. Así que este es el momento en el que nos dejen su ofrenda. Yo hago trampa porque hace unos años vine acá y hice la misma ofrenda urbana, pero como se sigue repitiendo... voy a decirla de nuevo. Unos años fue el año pasado. ¿El año pasado? Tanto que hacer teatral te... ¿Hace 2 años? No, el año pasado. No importa, bueno, el público... Bueno, lo discutimos en casa. El público se renueva. Todos los mediodías, César Luis Menotti almorzando en Saint Moritz, Esmeralda y Paraguay. Ofrendazo. Acabo de recordar y... Es para ir a ver. Recordaremos forever. ¿Es para ir a ver? Es para ir a ver. Sí, vayan. Todos los... Todos los mediodías. Sí, entonces, no sábados y domingos, ¿no? Tenemos La Edad de Oro en el Kafka y Menotti en... Saint Moritz. Bueno, chicos, tenías, gracias. Perdón, Paul, ¿qué? teníamos otra prenda. ¡Ah! No, por favor. Por favor. No, sí. Es una anécdota. Vamos, este es el momento. Una ofrenda es una anécdota. Una ofrenda que recibimos. Sin más, este es el momento. Nosotros conocimos a Peter Hamill en Bilbao y yo escribí una crónica de nosotros tres. De nuestro encuentro. Y una crónica de nuestro encuentro y la posteó Diego Lehrer en su blog, que es un blog de cine, se llama Micropsia. Y encontramos un comment de un tal Andrea Prodan que decía, qué linda historia, no sé qué, qué linda crónica. Entonces yo le escribo a Lehrer porque lo conozco, porque nosotros hacemos cine, y me dice, debe ser él. El mail es andreaprodan@no sé cuánto. Debe ser él. Entonces le escribo ese mail y le digo, Andrea... ¿Sos vos? Luca Prodan era un gran fanático de Peter Hamill. Andrea, nos llenaría de honor que vinieras a ver la obra, hablamos de Sumo en la obra, no sé qué, no sé qué. Y bueno, y vino, y estuvimos ahí, ahora somos amigos. Qué bueno. Amigos no de Facebook, no es de una Facebook. Amistad, una falsa amistad. Reales. Che, y yo no me voy a olvidar nunca, no es que recuerdo, ni en pedo, recuerdo todas mis compras de discos y música y cassettes, pero me acuerdo del día que fui a comprar Skin de Peter Hamill, el cassette. Nada. El cassette, edición nacional año 86. Sí, en una galería en la calle Florida. Que no sé, ahí ya me acuerdo cuál era la... ahí compraba muchos cassettes grabados, esas cosas, piratas. Sí. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Éxitos y...